Hablar de momentos específicos en el pasado. ¿Cuándo tuvo lugar el crimen? El miércoles a las 6 de la tarde. ¿Qué hizo usted la noche del 4 de marzo? Me fui a la cama pronto. Hablar de acciones terminadas. ¿Sabes que le robaron la cartera a mi tío? ¡Qué fuerte! ¿Cómo pasó? ¿A qué hora volviste anoche? Al final no salí, me quedé en casa.